cuando todo comenzó. Desde la creación de la Tierra y el universo, fuiste escogido por él, sabiendo que realmente no creíste ser especial. Él igual te rescató de los confines de este mundo con un propósito. Conociendo tu valor, él entregó todo por vos. ¿Estás dispuesto para dar algo por él? Estás a punto de escuchar una armonización de sonidos, llevando a la música a lo más alto. Prepárate, que esto recién comienza. Reggaetón, fusión electro, fusión de DJ Ma, suena en tus oídos.